Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Toca semana de entrevista, una entrevista que nos apetece muchísimo. Y bueno, como siempre vamos retrasados, ¿verdad?, con las noticias. Esto cuando lo oigáis ya habrá pasado otra vez, como nos pasó con la anterior, que ya había pasado una semana desde no me acuerdo qué evento. Pues ahora ya habrá pasado otra desde la movida de Eurovisión, que ya comentaremos. Que ya comentaremos. Sí, además con una experta en el tema. Sí, seguro que sales a lo largo de la conversación. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción primero. Claro, Getamazazpi y Ratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Waikiki, you'll love her. Honolulu rock-a-roller. Honolulu rock-a-roller. Hula hula girls swing away neath the palm trees by the sea. You'll see them swing. The little bastards. They love to swing. Their little bastards. Be sure to bring along a ukulele to serenade your love when you do the Honolulu rock-a-roller. When you get to Waikiki, Honolulu rock and roll, Honolulu rock and roll. You'll love the Honolulu rock and roll, Honolulu rock and roll. Hula hula girls swing away beneath the palm trees by the sea. You'll see them swing. They love to swing. Be sure to bring along a ukulele to serenade your love when you do the Honolulu rock-a-rolla, Honolulu rock-a-rolla. Say Hawaii to Hawaii for me when you get to Waikiki, when you get to Waikiki, when you get to Waikiki, when you get to Waikiki. Hemos escuchado Honolulu Rock and Roll de Eartha Kitt, que es la primera selección que nos ha hecho la invitada que tenemos hoy, que es ni más ni menos que Patricia Godes, que teníamos muchísimas ganas de tenerla con nosotros, y cuando vimos en la marea de marzo-abril, vimos su artículo Mitos Musicales, que no debes creer, entre paréntesis, pues dijimos, esta es la oportunidad de contactar con ella, y no solamente de hablar de este artículo, sino que ya de paso hablar un poco también de su trayectoria, porque Patricia, bueno, es periodista, como pone aquí en los... siempre en los sitios así oficiales, ¿no? Especialista en cultura popular, tendencias y música. Bueno, has trabajado en radio, has trabajado en televisión. Me he acordado al leer un poco tu currículum, Patricia, está viendo también lo de la Wamba Bulu, Babalam Bambú. Precariedad, pero bueno. Bueno, precariedad seguro, vamos. Y empresa, vamos, pues en el diario.es, en Público, en El País, en nuestra querida Marea, que ya sabéis que siempre hacemos proselitismo de la Marea. Y estoy muy contenta. Bueno, me llamaron ellos y es como que me emocionó decir, es que ahí tendría que estar yo, y bueno, pues mira, al final estoy yo. Muy bien, sí. De hecho es a través de Magda Bandera, ¿eh?, que hemos conseguido tu contacto, o sea que... Por si alguien me quiere matar, estoy en todas las redes, con mi nombre, además. Sí, yo también doy la cara, ¿eh?, cuando estoy por ahí. Pongo mi nombre y mi apellido. Sí, sí. Y bueno, autora de un montonazo de publicaciones. Bueno, yo me he pasado un buen rato, no solo un rato largo, sino un buen rato de súper interesante, divertido, y además viendo y escuchándote en alguna entrevista más, porque bueno, de lo que nos ha salido por aquí, has publicado un montón de libros sobre un montón de artistas, por lo menos interesantes. un perfil un poco esquizofrénico. Variadito, desde luego, ¿no? O sea, desde si eres de Silencio, Michael Jackson, a Alaska y la movida. Pero todo tiene su lógica. Hablaremos, Seguro. Y además con especial interés de las últimas publicaciones, por lo menos que tenemos por aquí controladas, que ya te iremos preguntando también de estos últimos años. Ahora, ¿no? Ahora yo empiezo a temblar. No, tranquila. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Recomendaros a todos ese artículo que os decíamos, Mitos Musicales, que no debes creer, que lo podéis encontrar en la página de La Marea. Y donde Patricia dice que damos por sentadas demasiadas historias relacionadas con la cultura popular, con la música, con las estrellas del rock, cosas que se dan por sentadas y que luego cuando uno revisa, como ha hecho ella, pues no deberíamos dar por sentadas o no deberíamos creérnoslas. Porque eran cosas que yo tenía en la memoria y que había leído, pero me tomé la molestia de ir y buscar un par de fuentes, no solo mi memoria, que me fío absolutamente de mi memoria, pero hombre, hay un prurito, una ética profesional. Está bien que vayamos repasando también, además de otras muchas cosas, esos mitos que vas desmontando y este primero que hacía referencia a Zakit. Tú lo que comentas en el artículo es que una de las leyendas, digamos, de cómo llegó el rock y el rock and roll a España fue sobre todo a través de las bases militares, ¿no? De los soldados americanos, etcétera. Y tú propones que vale que sí, pero que también hay una explicación mucho más normal, que es que llegó a través de las casas de discos de la manera más natural, ¿no? Estoy segura de que yo en el Rastro de Madrid me he comprado un montón de discos de música negra que estoy segura que los habían vendido de la base de Torrejón, porque aquí ni se habían visto ni publicado ni nada, seguro. Pero es que además, y aparte y con muchísima más expansión, porque si había, ¿cuántas bases? Tres hay, ¿no? La de Zaragoza, Rota, la de Madrid, la de Rota y entonces hay una cuarta. Hay una puerta. Argentina. Pues no lo sé, la verdad. Son esas tres. Bueno, que si vivías en Huesca, bueno, Huesca está cerca de Zaragoza, está pegado, pero si vivías en Galicia, si vivías en el País Valenciano, ¿cómo te enterabas? Pues te enterabas porque si Elvis Presley fue número uno, Hellbreak Hotel, en verano, julio, agosto y septiembre de 1956, en febrero de 1957 ya estaba editado en España. Aquí. En un disco de dos canciones y en un disco de cuatro canciones. Y en algún sitio en internet, cuando yo tenía luego algo, tengo la portada. O sea, las editoriales. Hay un documental que tienen... Está bien, es un documental, está bien. Los chicos de provincia somos así. Sobre el rock en mira, lo he nombrado antes, en Huesca. Y entonces salen todos los grupos que conocemos de aragoneses, que algunos son de Huesca, los mestizos, y salen los Carinos, el trío Los Carinos. Los Carinos son dos hermanos y una hermana y están en su casa. Yo me pongo así donde están los discos para impresionar. Pero ellos están en su salón con las fotos de los nietos, con los mantelitos aquí en la mesita y todo eso. Son tres señores mayores. A lo mejor desde que se hizo el documental hasta ahora, que han pasado 10 o 12 años, alguno pues ha fallecido. Y entonces ellos tenían una orquestina de entretenimiento y eran muy buenos. Y viajaron por todo el norte de África, por Oriente Medio, en grandes hoteles. Y entonces ellos compraban partituras antes. Bueno, es que ese es el próximo artículo de La Marea. A ver si lo arreglamos con José. La gran explotación de los músicos tiene varios capítulos, pero el primero, desde los años 70 y 80, son las editoriales. Y por la ley de propiedad intelectual de 1996 se mantienen, pero el compositor le da el 50% a la editorial, pero la editorial no edita. Pero en 1956 sí que editaban. Y entonces los Carinos compraron, les llegó una partitura de un rock and roll. Y resulta que los Carinos, antes que los estudiantes y que todos los grupos de rock y que Bruno Lomas y que Miguel Ríos y que los Sonos, todo eso, grabaron un rock and roll. Mira, ¿ves? Y estaban presumiendo ahí los tres señores mayores de que con la camisa así, la chaqueta de punto así abrochada y todo eso, que habían grabado un rock and roll. Y resulta que es verdad. Bueno, claro que es verdad, ¿sabes? y entonces pues les llegaría la partitura de algún lado o y dijeron, venga, vamos a grabarlo. Así que todas esas cosas no se han contado. Pero es que antes, yo te estoy diciendo que RCA sacó en 1956 Heartbreak Hotel, en 1957, pero es que en 1954 ya había salido el Rock Around the Clock. Uh-huh. Que no voy a negar, una cosa es un poco ahí tirar los hilos en el texto, no voy a negar que pues que llegaban muchísimos norteamericanos a las bases, que venían sus familias a verles, que se iban, que venían, que les mandaban regalos, que les mandaban discos, que había tiendas y bazares. Me contaron unos chicos de las Juventudes Comunistas de Zaragoza que hicieron unas jornadas y me invitaron a hablar de los Doors y que sus tíos, que eran un poquito mayores que yo, eran como mis primos, pues se compraban los vaqueros americanos, no lo que vendían aquí en España, Made in Spain, sino ahí los Levi's y los Wranglers en el bazar de la base de Zaragoza. Y esa es esa pequeña historia que es verdad, pero que luego, como estamos tan dependientes de la coca-colonización, luego hablaremos de Pittsburgh, ¿no? Pues, fueron los americanos. Pues mira, RCA es Radio Corporation of America, pero sacó lo de Elvis Presley. Y ahí está esta Eartha Kitt, que bueno, en su época fue muy conocida. Entre otras cosas, a mí fíjate que me sonaba muchísimo y la icónica, esa que está con la máscara de Catwoman, porque salía en el Batman de los años 60. Sí. Bueno, sí, la tercera temporada. Pero no, bueno, es que aquí lo pasaron mucho más tarde. Aquí lo pasaron mucho más tarde. El Batman y salía Lee Meriwether, no salía, no la vimos a ella. No, yo la he visto en fotos. Un papel protagonista de una mujer, casi protagonista de una mujer negra. En televisión para niños. Que como ella decía, ella se consideraba la primera Material Girl, usando la expresión de Madonna, ¿no? O sea que. Bueno, sí, bueno, oye, pero pues vamos, que tú luego, bueno, ahora vamos a ir viendo que nos has seleccionado además algunas canciones con... He buscado cosas que no fueran lo de siempre. Porque no, sí, y con... No, genial. Y con tintes o con denuncias, sobre todo de temas de no violencia y antimilitarismo. Y Eartha Kitt tuvo un momento de ostracismo durante los años 70 precisamente por oponerse a la guerra de Vietnam y hacérselo saber a Lyndon B. Johnson, ¿no? Con Luther King y con... Sí, no callarse. Tampoco nos lo han contado, porque mira, una cantante, bailarina, actriz como Eartha Kitt, la ves con los trajes de lentejuelas, con las pieles, con las posturas sexys y todo eso, y te crees que es una mujer objeto. O la Supremes, que era el sonido de la joven América y que era conquistar a la juventud blanca americana con los sonidos de Detroit. Y también lo mismo, actuando en Las Vegas, con plumas, con lentejuelas. Y entonces un sector progres hippie poco documentado y muy, en realidad, hablemos claro, racista, consideraba que era música comercial, que eran vendidos. Estaban utilizando esa estética convencional de Las Vegas, del cabaret y todo eso para seducir a los que hasta entonces eran sus enemigos. Y que a lo mejor muchos de esos racistas, sobre todo los chicos jóvenes, dejaron de ser racistas, cortaron con el racismo de sus padres y abuelos porque esa música les encantaba, porque esas actrices, pues Eartha Kitt con ese físico tan, tan espectacular, porque las Supremes con esas canciones, todo eso les seducían y les gustaban, ¿eh? Y a lo que yo iba, que es que las Supremes en las marchas de Luther King están al lado de Luther King, ¿eh? Ahora que vemos más fotos, resulta que ya fueron invitadas y Bob Dylan no. De Bob Dylan hablaremos luego, sí. Vamos a pasar, vamos a ir avanzando. Vamos a ir a otro mito bien interesante, que tú hablas de algo así como riñas de patio de colegio o algo así, y que tiene mucho que ver con esa... Igual me estoy inventando, ¿eh? El título, el subtítulo. Pero bueno, en realidad vienes a hablar un poco de ese mito que hay también entre los Beatles y los Rolling, ¿no? Como unos niños pijos que serían los Beatles y tal, y otros rebeldes y más oscuros que eran los Rolling, cuando las cosas no son tan fáciles. Vamos a escuchar Lady Jane. Thank you. my sweet Lady J. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love. Lady J. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Hay del Aftermath, bueno. Hay Mick Jagger y Keith Richards en pleno apogeo de empezar a hacer muchas más cosas juntos, también sin con instrumentos. Sin olvidarnos de Brian Jones, porque Brian que es el que Brian les abrió puertas. Claro, y que les y además les metió instrumentos nuevos, sonoridades nuevas, sí, evidentemente. Sí, esta canción es interesante en ese sentido porque viene en el Aftermath, que es el primer disco solo con composiciones originales del dúo. Richard Jaggers, pero efectivamente también es un disco donde Brian Jones despliega toda una panoplia, ¿no?, de sonoridades diferentes, tanto del pasado como de otras geografías, ¿no? O sea, es como que ahí se... En Marruecos grabando con las flautas de Yuyuka y todo eso, o sea, este vivía como George Harrison un paso más adelantado que el pop. Esta era una canción favorita de mi madre. Mira, es muy bonita. Entonces, mi madre era música y tenía oído absoluto. Y el oído absoluto te sirve para varias cosas, y unas para los idiomas. Entonces, estábamos en la playa y con un transistorcito de esos así, mi madre apuntó la letra de Lady Jane. ¡Ostras! Pero luego no la entendía. A ver quién es Lady Anne, a ver quién, no sé qué, no sé cuántos, yo tampoco. Entonces, el otro día, cuando hicimos la presentación del libro del panderetista de Brian Johnston Masacre, Memorias de la Jungla Psicodélica, muy divertido, por cierto, cuenta que Lady Jane es la cocaína y Lady Anne es las anfetas. O que Lady Anne son los porros. No, Lady Anne son las anfetas seguros y Lady Jane son los porros. Se despide de uno porque están abriéndose a más drogas. Y sin embargo... Me encantaría que mi madre lo supiera. Y sin embargo, fíjate que yo he leído en algún lado que cuando hablan de Lady Jane se están refiriendo a los genitales femeninos. Solo he leído por otro lado. Un momento. Mi amigo Barnaby Bowles, el que ahora es promotor de conciertos y que era bajista de los... Pleasure Fuckers, el grupo del Bilbao y Loki, que es inolvidable, me contó que él tiene un amigo que es el hijo de Lady Jane, de una señora que se llama Jane, que es la Lady Jane de los Rolling Stones. O sea, que esa chica existió por otro lado. Parece ser que Jagger se inspiró en el amante de Lady Chatterley, o sea que, fíjate. Y bueno, y a lo que íbamos, que al final Mick Jagger estudió en un sitio bastante caro como es la London School of Economics, o sea, no provenía precisamente los bajos fondos, y sin embargo los eran los Beatles de buenas familias. Los que eran trabajadores eran los dos mayores, Charlie Watts y Bill Wyman, que esos estaban ya en orquestas tocando porque tenían que, por eso tenían la sección rítmica tan buena, porque estos dos señores que tenían 4 o 5 años más que ellos eran máquinas que llevaban tocando. Es lo mismo que los Beatles, porque eran tan buenos, conquistaron unos públicos tan, tan enormes, pues porque llevaban en Hamburgo tocando 24 horas de 24 para marineros borrachos y para juergas de portuarias, y eran unos críos, pero tenían que espabilarse y tocar bien porque si no les pegaban una paliza. Y los Beatles venían todos del otro lado del Mersey, que son los barrios de trabajadores, que por otro lado esos barrios de trabajadores, igual que los barrios de trabajadores de Detroit, son casitas. No son como aquí esos bloques de barrios de o las favelas. La primera vez que fui a Madrid con 13, 14 años desde Valencia, me quedé, porque yo había ido en coche con mi padre, 14 o 15, un poquito más mayor, ya para darme cuenta. Y desde que llegabas a Madrid ciudad hasta que llegabas a Atocha, había más de una hora de chabolas. ¡Ostras! Más de una hora de chabolas, de verdad. En el País Valenciano, por ejemplo, en Castellón, donde es mi familia, cuando vivíamos ahí, no había chabolismo y no había casi paro. Había precariedad por la agricultura, ¿no? La temporada de la naranja, la temporada del arroz, lo que fuera. En Valencia, aunque era una gran ciudad y sí que había barrios pobres y que había chabolismo, no había una hora y pico de chabolas con techo de Uralita, chabolas con techo de Uralita. Y te estoy hablando de los 72-73, En Bilbao sí que tenemos unas casitas que... ya superado. Sí que tenemos unas... Sí se parece más a lo de las casitas. Aquí tenemos unas casitas que eran las casitas de los trabajadores, que se llamaban las casas baratas, que eran cooperativas. Y eran, bueno, hay varias en nuestro barrio, del barrio de Asier mío estaba la Unión Begoñesa, aquí donde vivo yo en Uribarri está la Panera, y eran más casitas, que ahora esas casas son las más caras de Bilbao, o sea, lo que eran las casitas de los trabajadores, ahora claro, resulta que casas. Esas... Sí, no, también por esos años 50 hicieron lo que ahora es Entrevías, y bueno, que ya era Entrevías porque estaba entre las vías, y esas casitas... les daban el material, les daban el terreno y les daban los planos, que estaban mal fabricados, estaban mal hechos los planos, porque no cabía la segunda cama en la segunda habitación, cuando las familias de trabajadores normalmente sí que tienen más en aquella época varios niños. Y entonces si hubieran puesto no sé cuántos centímetros, es que yo tengo unos amigos de mi familia, gente mayor, que estuvieron allí con todo eso del padre Ricardo y exigiendo que pusieran la alcantarilla, la luz y todas esas historias. Y si hubieran puesto 50 centímetros, unos 40 centímetros, no sé, hubiera podido caber la otra cama, pues no cabía. Y entonces ellos tenían que hacerse la casita ellos como querían y les llamaban las domingueras porque los trabajadores... Venían el domingo y se hacían su casita lo que les iba costando. Y ahora ya las venden como chalets y las venden como no sé cuánto. Que por otro lado es cierto que es un barrio muy encantador. Sí, sí, sí. Sí, es curioso que esa historia se repite. Mi padre es de Lugo y las denominadas casas baratas son unas casas que ahora las miras rodeados de edificios horrendos y es una zona como súper encantadora y... Donde yo vivía en Aluche eran unas casas de protección oficial del 68-70. Bueno, exactamente 68, porque cuando vi un tubo de luz me salió soportando un tubo de esos de neón, soportando lo que sería la lámpara, ¿no? O sea, pared, clavos, papel de periódico y lo que sería la lámpara, que era un soporte de tubos de neón, me salió un periódico del 68. Pues, qué bueno. Pues eso, mi padre sabía que les habían dado un premio de construcción y que eran unas casas muy sencillas, pero que vamos, que no eran de pladur, que eran ladrillo, cemento, no sé qué, y ahora pagas un montón por casas de pladur que haces así y se vuelan. ¿Qué os parece si avanzamos? Vamos a ver otro tema, vamos a ver un tema que seguramente no. Todo esto cortando, que no viene a cuento. No te preocupes. Bueno, no nos conoces. Nosotros nos podemos enrollar mucho también. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a poner un tema que muchos de nuestros oyentes seguro que conocen, pues a través de Pete Seeger. Pero vamos a ponerlo en la versión de Liz Lanz, que es Bruce Springsteen también, bueno, y Joan Baez, como etcétera, sea, ¿no? Como pero homenaje a Pete Seeger, etcétera. Sí, sí. Eso es. We Shall Overcome. Y aquí nos has elegido a Liz Lanz, que estuvo en la Motown de Berry Gordy, la descubrió Berry Gordy. Bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención, yo tenía la idea de Berry Gordy como un personaje siniestro que solo le exprimía a la gente para sacar dinero. Yo también lo creo, pero no. Sí, era pero fíjate que aquí al principio he visto que Berry Gordy estaba como más implicado en el tema de al principio. Luego ya veo que no. Que llamaban capitalismo negro, que era, por ejemplo, las revistas del Ebony y el Jet, que eran las revistas que presentaban una imagen, y la Motown, una imagen idílica de la sociedad negra, más culta, más próspera, una burguesía de gente. Ellos, Berry Gordy, cogían las niñas de los suburbios, de las casas protegidas, Diana Ross, y se las llevaba a la Refinishing School. Ellos tenían Refinishing School. En España no hay Refinishing School. Sí, tenía una en la Barcelona esta de la Ghost Divine, esa modelo tan guapa que se murió el año pasado. Ni idea. Bueno, tenía una escuela para educar a las modelos, enseñarles a caminar, a hablar y todo eso. Pero normalmente era en Suiza donde iba Carolina de Mónaco y eso. Y la gente muy rica, muy rica. Aquí no, nunca jamás llevarían a una flamenca a una Refinishing School. Y Berry Gordy lo que quería era convencer a los... Detrás de todo está el dinero, claro. A los compradores... de que unos chavales negros eran gente educada, que no hablaba en argot, que hablaba en un inglés rico, que sabían comer, etcétera, etcétera. Era una conquista social, aunque ahora nosotros parezca un pijerío o incluso un poco hortera, sí. Pero era una conquista. Sus abuelos eran, a ver, los abuelos de Diana Ross y la Supremes, no, pero a lo mejor los de Louis Armstrong, Count Basie y Duke Ellington eran esclavos. Sí, pero o sea, aquí, en esta grabación del 63, ¿no? The Great March on Washington. Es la cara B del disco con el que yo he empezado mis sesiones de disc jockey, muy poco acertado, de La Hija de Dream, que lo sacó también Motown, el discurso en Memphis de Martin Luther King. Y la cara B, la del Islands, el himno de la Nación Eso Negra. Eso es. Sí, sí, sí. Y luego Jan Baez, que en Woodstock también la puso, ¿no? Claro, pues, sí. Siempre se ha... En el País Vasco igual también. Pero yo cuando era pequeña, de repente entraron en la misa, claro, pues conciliar, de repente entraron. Mi padre era católico de esos de base. Y pues hacía la misa. Y se burlaba de todo y todo eso, pero se hacía la misa. Y entonces... entraron los negros espirituales y entraron en catalán, y una era todos juntos venceremos. Yo era esta, fíjate. Fíjate. No, yo te iba a preguntar, aprovechando porque claro, aquí ya apareció también la Motown, la música negra y tal. Tú escribiste un libro, y yo creo que eres un poco, en cierta manera, hasta pionera, ¿no? Ese libro que escribiste del Soul en el año 95. Sí. Un libro que he intentado leer, se intenta comprar, pero me está costando encontrarlo. Veo que de segunda mano... Lo tengo en Kindle por 5 euros. ¿Lo tienes en Kindle? Pues vale. Es que soy de los que... Soy de los que lo leen en papel, pero bueno. Sí, lo que pasa, en todo colección... está como a 30 euros. Yo lo he regalado un montón de veces, incluso desde aquí, desde donde yo esté, lo mando todo colección, regalo para tal, en Oviedo regalo, y suele estar bastante nuevo. El libro ese es que en Kindle está el texto porque yo no tengo los derechos de las fotos. No tienes. Entonces, no, claro. Vale, claro. Todos fotos promocionales, ojo. Vale. O sea, cuando nosotros los sacamos teníamos derechos a utilizarlos, incluso el legal disclaimer y esto. Pero mira, yo ahora, teniendo en cuenta cómo hemos explotado todos a los fotógrafos siempre y cómo se les ha robado en internet, pues he puesto solamente el texto. Y estoy por poner, no sé si es muy legal, pero por poner un email, y quien lo compre, si los quiere, pues le mando fotocopias de las fotos. No JPEGs, pero sí fotocopias. Fotocopias. Claro. Bueno, pues te dirán que no es legal porque nada es legal, pero... Sí, pero las fotocopias no las puedes subir eso a la es. Red. Pero no claro. Creo que pase absolutamente nada, vamos, o sea que... Bueno, y total, que tú tirabas también porque Baez habla de Dylan, del supuesto bardo tan comprometido con la humanidad. Eso fue que a mi padre le gustaba muchísimo la Baez, decía que eso sí que era una voz bonita y tal, y no sé qué, y... Claro, que era una voz bonita, en efecto. Sobre todo cuando dejé de hacer gorgoritos operísticos y se le veía la voz así como de mexicana, realmente. Y entonces, en un viaje a Málaga o no sé qué, en la estación de autobuses, estaba su... No, en Julian Books, una tienda de un guiri, una tienda de libros de segunda mano en Málaga o en Fuengirola. Sí, muy bonita, y me lo compré para el viaje a Madrid, y me entusiasmó ese libro, y una de las cosas era la pelea que tuvo Joan Baez para que Dylan fuera a las manifestaciones, porque Dylan pues ni le interesaba ni sabía nada. Hasta, bueno, Susy Rotolo es la que le llevó, le documentó un poco. Y ahí fíjate que no hay cosas de Dylan, ¿eh? Pues también el famoso concierto aquel en el que electrificó el country, se supone que Pete Seeger le desenchufó, porque eso ha quedado, eso nos lo creíamos todos. Cuando lo leímos eso, las 25.000 veces que lo hemos leído nos lo creímos, que vinieron con el grupo eléctrico, o sea, el primero toca por la tarde con el grupo eléctrico y por la noche en acústico, en folky, ¿no? En el festival de Newport de Folk. Y que Pete Seeger se enfadó y se conectó, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo podemos ver en YouTube? Claro. Yeah. Y además, sí. Porque Pete Seeger lo desconectó y se oía Bob Dylan decir, no os podemos tocar, esto es lo que tenemos ensayado, no hay ninguna más canción. Claro. No tenemos ninguna otra canción. O sea, que está claro que tocaron las 4 o 5 canciones que tenían ensayadas. ¿Eh? Además, a Pete Seeger no le pega hacer esas cosas. Ya lo digo, ¿verdad? No le pega desconectarlo. Venga, que no. No le pega desconectarlo, le, no. Le pega decirle después, Bobby, esto es horroroso, pero eso no sí. Mira, esto nos lleva a que podemos poner, no así, podemos poner Andorra y seguimos hablando. Venga, sí va. Ahora venga. Que está tan de moda por los youtubers. Andorra de Pete Seeger. I wanna go to Andorra, Andorra, Andorra. I wanna go to Andorra, it's a land that I adore. They spent $4.90 on armaments and their defense. Did you ever hear such confidence, Andorra? Hip hurrah! In the mountains of the Pyrenees, there's an independent state. Its population 5,000 souls, and I think they're simply great. 170 square miles big, and it's mighty plain to see. They spent less than $5 on armaments, and this I got to see. I wanna go to Andorra, Andorra, Andorra. I wanna go to Andorra, it's a land that I adore. They spent $4.90 on armaments and their defense. Did you ever hear such confidence, Andorra, hip hurrah? They're governed by a council, all gentle souls and wise. Spent less than $5 on armaments and the rest on cakes and pies. They didn't invest in a Tommy gun or a plane to sweep the sky, but they bought some blanks for cap pistols to shoot on their 4th of July. I wanna go to Andorra, Andorra, Andorra. I wanna go to Andorra, it's a land that I adore. They spent $4.90 on armaments and their defense. Did you ever hear such confidence, Andorra? I wander down by the Pentagon, this newspaper clipping in hand. I hollered, I want to see everyone in McNamara's band. I said, look what they did in Andorra, they put us all to shame. The least is first, the biggest is last, let's get there just the same. I wanna go to Andorra, Andorra, Andorra. I wanna go to Andorra, it's a land that I adore. Spent $4.90 on armaments and their defense. Did you ever hear such confidence, Andorra, hip hurrah? Now the general said, my dear boy, you just don't understand. We need these things to feel secure in our great and wealthy land. I said, if security's what you need, I'll buy a couch for you. A head shrinker is cheaper and quicker, and a damn sight safer too. I wanna go to Andorra, Andorra, Andorra. I wanna go to Andorra, it's a land that I adore. They spent $4.90 on armaments and their defense. Did you ever hear some confidence, Andorra, hip hurrah? Cuando lo ponía como ejemplo de un sitio pacífico y antimilitarista y tal, ahora es un paraíso fiscal. El único país que no tenía ejército. Ahora tiene policía, creo que no tiene ejército. Pero yo no me creo que Mónaco, que mide 1,5 km, no tiene ejército Mónaco. Ah, no tengo ni idea. A lo mejor... El Vaticano tiene la Guardia Vaticana. A lo mejor Mónaco también tiene una guardia, ¿no? Porque... Es verdad que al príncipe, el recuerdo que tengo de Reiniero era como vestido de militar, ¿no? De marino, con sus condecoraciones, que a saber. Pero eso no era porque era el... algún título nobiliario, no sé qué rollo. Pero militar, tenía ni idea. Bueno, no sé. Bueno, y Andorra, lo que pasa es que esta canción está escrita antes, cuando era el último país feudal de Europa, que era un feudo del arzobispo de Saint-Duchel y del presidente de Francia. Y como después en los 90 hicieron una constitución, hicieron un parlamento y celebran elecciones, pues no sé si no tendrán algún tipo de guardia, de fuerzas de defensa o de fuerzas. Policía sí hay, claro. Seguramente que alguna cosa de estas sí que habrá. Es divertido, bueno, por un lado, descubrir que el gobierno de Andorra ha utilizado esta canción varias veces en algunos actos oficiales. Está como súper agradecido, digamos. Y luego, rascando un poco, claro, esta es una canción pues de un disco en directo de Pete Seeger, pero la canción no la compuso él. La canción sí, pero no la letra, que es de... Sí. Con Malvina Reynolds, que es la autora de Little Boxes. Las cajitas. Las cajitas, que son las casitas del Pueblo Alto de Víctor Jara y las cajitas de Adolfo Celdrán. O sea, había una versión en castellano que siempre eso se es, que se hicieron de manera casi a la vez, y que para mí la canción de Víctor Jara sobre todo, pero también la de Adolfo Celdrán, la había escuchado alguna vez y me parece una auténtica maravilla, así que me ha encantado descubrir este Andorra, además que tiene una letra tan, tan divertida y tan antibilicista. Sí, y si a alguien le interesa, Malvina Reynolds es la autora de una canción que se llama Turn Around, Date la Vuelta, sobre el paso del tiempo y cómo eres bonita del mayor, que es una de mis canciones favoritas, que es preciosa, por Harry Belafonte o por por Diana Ross, es del repertorio clásico afroamericano. Nos la apuntamos. Yo quiero aprovechar para ir metiendo también aquí por el medio otros temas. Bueno, antes, ¿sabéis que Asier y Patricia tienen una cosa en común? Y es que les gusta mucho Neil Young a los dos. Mira, sí. Bueno, a mí también, ¿eh? Pero Asier es un... Es un placer prohibido para mí. También es devoción, además desde pequeñito. Yo ahora... Bueno, pequeñito. A ver, es que nos han contado muchas mentiras y nosotros mismos no las hemos negado. Yo recuerdo perfectamente en 1972... Claro, bueno, yo era adolescente, pero mi hermano, el músico Ramón Godes y yo y la panda de amigos nos comprábamos todas las revistas, las francesas, las inglesas, las españolas, las horteras, las de fans, las de rock. Y Harvest de Neil Young fue número uno en superventas y Corazón de Oro, Heart of Gold, que entonces traducían los títulos, fue número uno en singles de superventas. Primavera-verano del 72. Y después, no era de las revistas, es que ponían las listas de superventas en las tiendas de discos. Y eso por estas fechas del año 72. Y al siguiente mes, en julio, estaba el disco en directo de los Allman Brothers Band y Tapis. Número uno en superventas. O sea, es que, de verdad, yo no puedo decir que los historiadores se equivocan, pero que no consultan las fuentes que tocan. Los 40 principales de la cadena SER, pero las superventas en la revista de la cadena SER, en el Gran Musical, están publicados semana tras semana. Nos están diciendo que nadie conocía esos discos, que esos discos no estaban en España, y aunque fueran 300 copias, eran bastantes en el pequeño mercado de aquí para que estuviera número uno. Los Allman Brothers Band o alguien más comprometido como Neil Young. Ya que en cierta manera estás sacando aquí el tema de las revistas, tal como... Estaba pensando, claro, porque tú además eres pionera al ser, o sea, de la crítica musical también, o sea... Eso no es verdad. Bueno, cuando digo pionera... Tengo un artículo cuando hacía el blog sobre todas las mujeres de la crítica musical. Vale, pues eso te iba a preguntar. De los años 60 y 70. Pues eso porque la crítica musical es cosa de mujeres. Se han apropiado. Eso te iba a preguntar. Porque precisamente la pregunta iba por ahí, ¿no? Que por nosotros te vemos así, pero resulta que no, ¿no? Por lo que me estás diciendo. O sea, que había muchas más mujeres, que eso también hay que decirlo y hay que... decirlo para que se sepa, para empezar. La crítica musical, existe la musicología y eran esos escritos de Liszt, de Wagner, de Berlioz, unas cosas complicadísimas y técnicas, ¿vale? Estamos en el siglo XIX, son los grandes compositores, cultísimos. Pero luego y todos hemos leído o lo hemos empezado el tiempo perdido de Marcel Proust, está lo de la sonata y los salones. Entonces, la burguesía se llevó los conciertos a los salones. Los pequeños cuartetos, los pianistas, etcétera, se empieza a jalear, a aplaudir, a considerar el virtuosismo como fin, y se celebran los salones. Y la crónica de los salones en los periódicos, que era de modas, de eventos, de reuniones, de eso de las presentaciones de las chicas en sociedad, de todas esas cosas, celebraciones, ¿quién las hacía? La señora. O maricas como Marcel Proust. Y entonces la crónica, el periodismo musical, no la musicología, de esos conciertos y de esas veladas musicales las hacían señoras. Y en la época yeye, en la de rock and roll, eso a la gente seria, al perfil que ahora es crítico musical, mi caso, ya. Vamos. Mi caso. Luego podemos seguir diciendo, no me ocurre una cosa ahora que lo estás diciendo, pero bueno, vamos a avanzar, vamos a poner otra canción. Vamos a poner Doctor's Orders en la voz de Sunny Leslie. Hello. Hi, honey. It's me. I went to see the doctor today, 'cause ever since you've been gone this time, I've had a pain deep down inside. He said there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please come on home as soon as you can. Doctor's orders say there's only one thing for me that he can do. 'Cause I let you take your mistakes in my condition. Love is a physician. He prescribes the potion for warm emotion every day. Esta nos has elegido, además, bueno, me acuerdo cuando nos pasaste, me pasaste a mí, de hecho, la selección, me lo pusiste todo seguido y me empecé a liar. Sí. Y claro, Sunny, yo dije, Sunny, me la canción, la canción. Entonces dije, espera, no, tal. Y al final dije, acláramelo porque me estoy liando. Pero claro, no viene aparte a cuento. Aparte que yo, Doctor's Orders, claro, la canción la conocía por Carol Douglas. O sea, en realidad. Claro, yo reconozco que no conocía esta, la versión original, la de Sunny Leslie. Pues había una emisora hasta los 80 que era el 208 de Radio Luxemburgo en inglés y que son los culpables del insomnio de todos los niños y adolescentes europeos. Empezaban a emitir a las 6 de la tarde y acababan sobre las... Yo a las 2 me pasaba a la BBC que ponían LPs, sobre las 12:30 o la 1. Y entonces estrenaban todo este pop británico que teóricamente de consumo, que no ha pasado a la historia, y que sin embargo son producciones muy de mucha calidad, muy cuidadas, muy técnicas, uh-huh, muy profesionales. Entonces, Sue y Sonny, las dos hermanas, Sue y Sonny Leslie, eran coristas que vienen a cuento del uh-huh siguiente apartado. Y algún compositor de estos profesionales de la industria, de las editoriales, le dio la canción Doctor Sordes, que en Inglaterra sí fue éxito antes de pasar a América en la versión discotequera de Carol Douglas. Claro, porque tú aquí nos hablas de, por ejemplo, de Phil Spector y su maravilloso muro de sonido y todo eso, pero claro, ¿quién estaba con Phil Spector? ¿Quién componía? ¿Quién estaba detrás? De hecho, mira, nos alegra muchísimo porque también has hablado de A 20 Pasos de la Fama, que nosotros lo hemos sacado también en algún programa, precisamente para hablar de esas que llamaban coristas, ¿no? Que eran o gente que se suponía que era como que estaban ahí de acompañamiento cuando realmente tienen una importancia brutal. Hay un artículo que llamaba, es que no me acuerdo en qué, una de esas revistas que yo leía con 12, 14, 16 años, de esas de Vibración o Discos Prestal, que luego, mira, acabé escribiendo ahí, que llamaba tiburones de la industria a todos estos compositores de oficio. Estos del Brill Building, que lo hemos visto en las películas de Hollywood, con el piano, con la partitura ahí, no sé qué, y sudando, y en unos cubículos y al lado otro cubículo, y eso se desprecia. A ver, que esta gente componía clásicos que seguimos escuchando hoy, que se siguen haciendo versiones y que salen en las películas de banda sonora, de música incidental, de lo que sea, y lo componían a sueldo. O sea, quieras tú que no, tenías que hacer un éxito de aquí a pasado mañana. Entonces, yo lo veo admirable, ¿eh? Más admirable que coger una coorza en el local de ensayo, o bueno, ya en tiempos más recientes, ahora es todavía más reciente, más recientemente te bajan las bases de internet, de los repositorios de bases y haces un collage, y a veces hasta salen cosas buenas. Pero lo de estar... grandes grupos que a mí me gustan, Metallica me entusiasman y algunos de sus conciertos me han parecido de pasármelo de maravilla, pero que se pasaban 10 meses en el estudio con el productor y la casa de discos soltando dinero. Bueno, así hago un disco pasable, pasable hasta yo, vamos. Entonces, estos era continuo. La sesión rítmica, todo el tiempo grabando, todo el tiempo. Ahora vienen los Rolling Stones, ahora vienen los Beach Boys, ahora vienen y ala, ellos, los Fifth Dimension, lo que sea, y los compositores pasando canciones, y no son ni mercenarios, ni son tiburones, ni nada de eso, son trabajadores. Trabajadores. Y yo estoy siempre, primero por experiencia propia y luego por cariño y respeto a los artistas que nos embellecen la vida, que nos hacen la vida más, todos los trabajadores de la cultura que nos hacen la vida un poco menos horrorosa, que se les dé la consideración de vida laboral y de trabajo, que son trabajadores, y no son divos ni artistas. Para llegar a tener una carrera profesional son horas y horas de ensayo con o sin éxito. El éxito ya depende de la inversión. Es interesante lo que dices y me hace pensar además que es tan fácil como darte cuenta que muchos de esa gente, que muchas de ellas además eran mujeres, claro, algunas que se han hecho súper famosas como Carole King, yo que sé, me sale ahora mismo, en el momento en el que esos autores además tenían una vis interpretativa, digamos, como que ya les cambiaba también su consideración, tienes agentes como a Paul Simon y Garfunkel, que eran lo mismo, o sea, eran tipos que componían canciones y que estaban buscando dar un éxito tras otro, y que lo bueno que tenían es que además lo grababan ellos, ¿no? Que no... Tommy Jerry. Sí, y por ejemplo, yo tengo un disco, Las rebajas del Corte Inglés de Valencia, de Lee Greenwich, que es la compositora de Be My Baby y de Chapel of Love y de todas esas canciones, del sonido Spector, y ese disco que en España pues yo lo compré, no sé, porque siendo a mí no me daban dinero mis padres, por eso empecé a escribir tan jovencita, me daban a regañadientes y poquísimo porque no querían niños mimados. y era muy barato, me debió costar 100 pesetas, que ya entonces era de risa. Y esta fue la primera que cogió esas canciones y les puso armonías de Berklee, armonías jazzísticas con acordes de cuatro notas, con acordes menores, con séptimas y con todas esas alteraciones. Esas mismas canciones enriquecidas que no necesariamente quedan mejor, pero que sí que fue una búsqueda de una persona que no necesitaba hacerlo porque ya estaba forrada con los royalties de todos esos clásicos que llevaban 10 años sonando. Nada, ni industria ni mercenarios. Perfecto. Vamos a poner una canción que no habéis oído nunca. Vamos a poner Imagine, pero no vamos a poner he cambiado. No, está muy bien. No vamos a poner la versión de Lennon y Ono, que por cierto también creo que está producida, o el disco estuvo producido por Phil Spector. Pero bueno, vamos a verlo en la versión de la gran Diana Ross. Versión, además porque es una de sus primeras producciones como ella productora, vamos, por lo que he leído en Wikipedia. O sea, el disco no está producido por ella, pero esta canción expresamente sí. Mira, no lo sabía, porque claro, en el disco ponen los créditos de producción, pero la culpa de todo fue de Yoko Ono. ¿Pero por qué? Porque era una persona preparadísima, porque era una artista de primera, rompedora, porque tenía una formación en música japonesa, en artes japonesas, en teatro, en todas esas cosas que nosotros, los fans de los Beatles, no se conocían en Europa y en Occidente, y es una figura, hay que vamos, yo creo que ya todo el mundo la tiene en la consideración que se merece. Sí, yo creo que poco a poco se ha ido haciendo justicia con ella, ¿no? Porque es verdad que ahí hay racismo y heteropatriarcalismo, todo lo que quieras, ¿no? Sobre una conversación sobre una persona. Totalmente. Se portó muy mal con Cintia, ¿eh? Sí. Bueno, claro, pero eso no fue culpa de ella. Pero eso es vida privada. Eso. Mira, hace poco estuvimos hablando de. Al hablar de esto, estuvimos hablando de la canción Hey Jude. Y estuvimos tirando un poco del hilo también ahí con este tema. Pero bueno, a ver, tú aquí lo que ponías encima de la mesa también es que es como una cuestión como Imagine, ¿no? Que esa canción que casi muchos la ven como de iglesia. Un bacallá. ¿Sabes? Con la guitarrita, por decirlo de alguna manera, claro, es una canción con una carga con color esperanza. Imagine y color esperanza. Sí. Pero bueno, que es una carga profunda, ¿no? Como dices tú, como tú bien pones en el artículo, Lennon decía que era antirreligiosa, antinacionalista, anticonvencional y anticapitalista, vamos. ¿Lo dijo él? Quiero decir, vamos, o sea... Sí, es curioso. Lee la letra, porque es que además siquiera... Imagínate, que es que no se puede traducir. Que no hay paraíso, que solamente hay cielo. Sí. Que no hay religiones, que no hay... Ya. No, que no hay religión, dice él, creo, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea que... No, es singular, sí. Es un caso de censura sin censurar, ¿no? O sea, realmente tienes la letra delante de ti, pero se ha convertido en una cosa como blanca, que parece que no molesta a nadie, cuando realmente... Es... Cuando Lennon, la que sí que hizo pacifista con un mensaje sencillo, es Give Peace a Chance. Claro, efectivamente. Es la que, y que la puede cantar cualquiera, porque Imagine es un poco más, sí. Exige un poquito más afinar y todo eso. Sí. Pero lo otro es más sencillo, sí. Claro. Yo ahí creo que también era las malas técnicas de enseñanza del inglés. Que después los idiomas modernos, aunque se siguen aprendiendo mal y enseñando mal y hay gente que tiene problemas y cosas de esas, cualquiera que se esfuerce un poquito ya puedes aprender de verdad a entender una canción como Imagine. Y entonces pues se liaban con Julián de Julián Hernández y yo en Twitter tuvimos una serie de intercambios y de vez en cuando mantenemos sobre canciones de estas de cuando éramos pequeños y adolescentes que la traducían detrás de la portada y que a veces salían cosas rarísimas. Y otras veces ahora de mayor dices, oye, pues realmente el sentido de la canción lo ha cogido porque la frase es intraducible. Por hacerlo mal lo has acertado. Me estoy acordando de la película aquella del profesor, bueno, basada, se supone que en hechos reales, ¿no? Del profesor que enseñaba a sus alumnos con canciones de los Beatles traducidas al castellano y que lo conocí, fue emocionante. ¿Lo conociste? Ah, sí, que se fue a Almería a buscar a John Lennon para que. Porque cuando fue el 40 aniversario de este hecho histórico, organizaron en Almería un fan de los Beatles, ay, y además, perdón, no me acuerdo cómo se llama, y hablamos de vez en cuando en redes sociales. Bueno, él era muy fan y organizó unas jornadas, fue maravilloso. Yo soy, claro, a quien no le gustan los Beatles, vale, pero yo no soy tan súper fan de los Beatles como puedo ser fan de Motown o de Elvis Presley o de Neil Young, pero claro, indiscutibles. Entonces Diego les propuso que yo hablase de la indumentaria y preparé, pues claro, pues, con las portadas y con todo eso, aquí llevan el traje, bueno, el traje de los Beatles de americana con botones y sin cuello está robado a un diseñador, se lo hizo un sastre de un modelo que tenía firma y se lo hizo para ellos, cosas de Brian Epstein. Y este señor estaba allí invitado, estaba Cynthia Lennon, le hizo una entrevista estupenda porque acaba de sacar su segunda autobiografía, nos quitaron el programa de televisión y nunca se emitió, esas cosas que dicen, la suerte te la trabajas tú, que dice, yo vengo con una entrevista a Cynthia Lennon contando un montón de cosas, y me quitan el programa cuando llego, el último programa la semana que viene que ya estaba grabado, así que no. Que no, ¿cuál era? ¿El que hacías en Televisión Española con Tenaz? Sí, no, con Ordovás. No, el de Ordovás, ese era en... Vale, hace... vale. Sí que hemos estado leyendo en tu... Hace 15 años, que sí. Y entonces fue muy bonito. Y ese señor me preguntó, cuando yo terminé, me preguntó, turno de preguntas, si alguien queréis preguntar algo, pues dice, oye, ¿de verdad es tan importante lo de la indumentaria? Y yo, pues eso, es que históricamente representa todas estas cosas, pues por ejemplo, los uniformes de los militares, de los marinos, la ropa de las mujeres, como el sometimiento de la mujer tiene tanto que ver con el corsé, con los miriñaques, con todo esto, tal, y los Beatles, los Rolling, Elvis Presley, todos estos artistas, Cliff Richard, los Everly Brothers, lo que hicieron fue permitir a la moda, sobre todo masculina, una libertad de colores, de poder ir de rosa, de poder ir de azul turquesa y esas cosas, que sí que es verdad que los hombres se habían ido en el siglo XVIII, pero que en el XIX se empezaron a vestir de gris, azul marino y marrón y fuera. Y me pareció muy emocionante y luego hicieron la película. Y luego un grupo, que tampoco me acuerdo del nombre, un señor que tocaba en un grupo y tenía una tribute band de los Beatles y con un amplificador y dos guitarras dio un clinic de las guitarras de Lennon y de George. Cogió cuatro o cinco canciones y solamente manipulando el ampli y los controles de la guitarra conseguía el sonido, pues no sé qué, Lennon hace esto, George hace lo otro, que fue de verdad inolvidable, inolvidable. Y luego este amigo mío ha intentado volver a hacerlas cada 10 años, no 40 años, 50 años, y ya, pues no sé si el ayuntamiento y Javier Adolfo Iglesias es el que organiza en los eventos de los Beatles en Almería y aquel fue impresionante, ¿eh? Impresionante. Perdona, Iñaki, porque tengo una duda de la bibliografía que te he estado mirando, que te he estado investigando, y tengo una duda con un pequeño misterio, que es una publicación, un artículo tuyo que se llama Dandies de los Bajos Fondos. No, eso es un marrón. Es un marrón, vale. ¿Eso existe o no existe? No, una editorial tenía una serie que era Rock y Motos, Rock y no sé cuántos. Entonces yo ofrecí Rock y Sexo y me dijeron, no, haz Rock y Moda. Entonces hice Rock y Moda. Y entonces cuando se lo entregué, pues claro, yo, a mí, pues los mejores vestidos eran James Brown, los Ramones, en esa época era el grunge y pues claro, pues Nirvana, con los jerseys rotos, con manchas. Claro. Y claro, no me lo publicaron. Entonces, pero tiene tiene número de ISBN. Y entonces, pues lo voy ofreciendo a todas las editoriales. ¿Tienes alguna idea? Yo, pues sí. Y no, yo ahora sé por qué. Porque hay que comprar un montón de fotos. Ah, vale. Claro, es que... Cuatro fotos. Claro, no, porque es lógicamente, o sea, de hecho estoy pensando, cuando estábamos mirando a Siri y yo, ¿no? Esto de Dandies de los Bajos Fondos y también otro título que tienes por ahí de Rock y Moda y tal. Es el mismo. Que es el mismo, pero no, lo estuve actualizando, el libro del 96 lo estuve actualizando, pero luego he decidido que el rock está muerto y que se acaba ya. Acaba con el Britpop, si podemos considerarlo. Para algunos nunca morirá, para algunos. No, claro. Ya lo sé. No es actualmente la fuerza creativa que era. No, sí. Ahora es otro rollo. Que coste que yo soy muy fan de muchas bandas de rock de ahora, pero bueno. Pero sí que me estaba acordando, o sea, justamente cuando te leía lo de Rock y Moda, me vino a la mente, hijo, se me empezó a pasar, claro, por la mente todo, ¿no? Me acuerdo de las bandas progresivas. Los disfraces, aquellas cosas, ¿no? Pues yo que sé, la gente como Rick Wakeman con las capas, el otro no sé qué. Luego los New Romantics también con las chorreras y tal. El punk, el grunge, todo, sí. Hay estilos de música que realmente se diferencian por la ropa. Sí. Por ejemplo, el glam rock es el glam rock. Y rock and roll. Y si en vez de llevar los trajes de plata y las plataformas hubieran ido con vaqueros y camiseta, no se hubiera llamado glam rock. Efectivamente, sí, porque la música realmente sí, pues es curioso. Clásica. Incluso les he visto en directo en algún momento a Black Sabbath con unas pintas del glam rock que en mi cabeza me hacía la cabeza chimpum flash, porque era como, no, pero si estos son heavies, es metal, y de repente iban con unos púrpuras, unos rasos y unas pintas pues de glam. No sé, diferenciaban tanto de los Bee Gees, claro. A lo mejor. No, realmente no. De verdugo medieval, del cantante de Judas Priest, pues todo eso. Vamos a avanzar, que si no te podemos tener aquí 2 horas. Nos quedan todavía un par de temas. No, vamos a callar porque yo no me callo. No, si nosotros estamos encantados, o sea que... Nosotros también. No te creas que... Vamos a poneros Walking in the Rain with the One I Love, de Love Unlimited. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. Otro temazo que nos has cogido aquí del año 72. Pero ese tema yo lo oí por la radio y vivíamos en Cáceres. Ah, mira. Ojo, no en Madrid ni en Valencia. La historia se ha hecho más trágica de lo que es. Y además yo tenía 12, 13 años. Una banda que fue creada por Barry White, que del cual tú hablas también en el artículo de Desmontando todos estos mitos. Bueno, una canción en la que sale Barry White hablando, me parece, ¿no? Es la llamada por teléfono. Del teléfono. Sí, sí. Sí, y desde entonces yo siempre que le oigo cantar me da la impresión de que está hablando por teléfono. Que mete una llamada, ¿no? Es como su marca. En algún sitio leí la voz telefónica de Barry White. Yo digo, y bueno, un poco tú venías a hablar aquí, pues de bueno, porque a Barry White se le veía, ¿no? Con esos, que luego ha sido muy común también en muchos artistas posteriores de hip hop y tal, cuando salían con el oro, tal, no sé qué. Pero claro, Barry White ahí salía ya enseñando, pues, su Rolex, su... Rolex, el Rolls Royce. Y entonces, claro, oh, por Dios, ¿cómo va a ser esto, no? Ahí es lo que vienes a decir, que él estaba haciendo una demostración de orgullo y de decir, oiga, que... Esto es como que digo con yo, mi ¿no? talento tengo un Rolls Royce y tú eres blanco y has vivido así como yo dicen, has comido con cuchara de plata, pero no tienes Rolls Royce. Entonces, yo cuando miro hacia atrás mi propia experiencia, yo siempre había querido escribir, pero nunca se me había ocurrido escribir de música. Pero claro, una niña de clase media en una ciudad de provincias, pues realmente entonces era inaccesible la industria editorial. Entonces me salió esto de escribir. ¿Pero por qué me salió esto de escribir? Porque yo me propuse, ¿no? Yo escribí una carta protestando. Porque ya entonces, estamos en 1978, y había un artículo de mujeres negras. Y esta qué buena está, y la otra qué tal, y esta qué piernas, y esta qué erotismo, y no sé qué. Y yo dije, mira, ya estamos hartos. O sea, estamos hartos. Mira, esta que tú la ves tan buena resulta que es la productora. Esta otra es la dueña de la casa de discos. Esta otra es la compositora, la productora. Y tal. Entonces pusieron un anuncio, buscamos a esta chica. Y yo, pues me van a matar, no sé qué, llamé tímidamente. Y entonces dijeron, no, es que tienes toda la razón, si no tenemos ni idea. Entonces, que si quieres escribir. Bueno, por lo menos fueron... Otros tiempos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y entonces me dijeron lo que pagaban. Y yo dije, uy, nada, qué mierda, puf, y colgué. Y te digo que a mí mi padre, primero por tacaño y después por no tener niños ni más, nos daba poquísimo dinero. Entonces mi padre dijo, a ver, ¿cuánto te pagan? Has estado sirviendo desayunos en un hotel. Yo no te puedo pagar eso que ellos te dan, porque además es que no quiero pagártelo. Luego puedes coger todos los artículos y hacer un libro. Y yo dije, lo del libro lo vi imposible, ya me di cuenta de que era imposible. Pero pues tienes razón, si no tengo un duro, si siempre estoy de limosna. Y dije que sí, y entonces escribí un artículo sobre música disco. Y claro, es que lo de ir a las emisoras extranjeras y lo de las revistas extranjeras te abría mucho la mente. Entonces, la música disco es lo que vemos en Fiebre del Sábado Noche, se había estrenado, que es de Barrios Bajos, que era de italianos, de migrantes, y que era una música de una huida de la realidad. No, luego llegó al estudio 54 a las grandes estrellas, pero primero era de gays, de negros, de italianos y de gente hortera. Y entonces, claro, ya empezaron los insultos. Por cierto, yo pensaba que era por lo escribía y ahora pienso que es porque era chica. Posiblemente. Sí, sí. Que por cierto, antes nos hemos dejado una cosa ahí, bueno, que tú has medio dicho también, bueno, o al menos a mí me ha resonado, que es, claro, hablas mucho de las revistas que consultabas, que no sé qué, ¿no? Pero fíjate qué transformación, ¿verdad? A lo largo de los últimos años en lo que es el periodismo musical, la crítica, barrio no queda ningún kiosco. Ya, y lo que llaman la democratización. Me preguntaron sobre el festival de Eurovisión anteayer y a un amigo mío que se los compra todos, digo, cómprame el periódico de Cataluña, que me han mandado el PDF, pero tal. Dice, no, no, es que aquí no quedan más que un kiosco y el periódico ya no llega. No, y luego... Todo, cómo ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues el otro día Siri y yo hablábamos también de esto que llaman ahora la democratización de la música, que es que no sé cantar, pero me pongo el autotune y ya está. Sí. Pero bueno, entonces, no sé. Yo soy muy crítico con eso, así igual no lo es tanto, no lo sé. A mí me pone muy nerviosito, pero entiendo que por delante son prejuicios míos también, ¿eh? No, yo también... a ver, pero qué público más tonto tengo, a mí no me parece bien, ¿eh? Tú, sí, igual que el otro día con el Joel de. Es que no sé cómo se pronuncia el apellido, lo sé cómo se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. Entonces, le pregunté que en su libro habla mucho de ropa, de indumentaria. Y claro, yo subo a un escenario y estoy comunicando una cosa al público y lo que yo llevo puesto es lo primero que ve el público. De hecho, acabo de leer y ya lo sabía que lo primero que captan nuestros ojos, el 90% de lo que captan nuestros ojos es el color. De modo que es muy importante que vayas de rojo, que vayas de blanco, que vayas de negro, porque es lo que la otra persona primero capta de lo que eres tú, ni el movimiento, ni las. Porque siempre está el público, pues yo no me fijo en el color, pues no te das cuenta, pero tú ves el color antes. Sí, pues, ¿qué estábamos diciendo? Ah, lo de no No. saber tocar y sí saber tocar. Es que a mí me contó una amiga, Carmen Madirolas, que estuvo viviendo en un squat en Londres con Palmolive, con Paloma y con Joe Strummer, y que esos grupos, que ella no iba a ver a los grupos punks, que realmente había muchísima violencia, que Inglaterra estaba en una crisis tremenda y la chavalada estaba fuera de sí. Y que, sin embargo, como en Londres y en Inglaterra había 365 pubs y clubs donde tocar cada una de las noches del año, cuando había pasado el año 76 y el 77, esos grupos tocaban maravillosamente bien. Sencillo, porque era punk y no querían hacer florituras y todo eso, pero todos habían aprendido a tocar. Aquí se entendió mal, pues porque se quiso entender mal y porque estábamos un poco hartos los adolescentes de los 70 de las lecciones que nos daban. Yo les llamaba hipiosos y prograzos, eso te dirá. O sea, mentalmente yo les llamaba hipiosos y prograzos. Era gente totalitaria porque había recibido esa educación, ¿eh? Y no quería racistas, habían tenido esa educación, por mucho que hubieran aprendido después y supieran de Freud y de Marx y todo eso, que es admirable, que es muy respetable, que es, vamos, no es que sea respetable, es que fue un empujón a esta sociedad, pero tenían ese sustrato de machismo, de racismo y todo eso. Y entonces cuando ven a estos chicos, que es que decían que eran nazis los punk, que sí que es cierto, que Sid Vicious llevaba la esvástica, cosa que yo a mí no me hace gracia, ¿eh? Hombre, no, Pero que normal. ya te digo que ellos no tocaban mal porque qué chulos somos, tocó mal, no. Ellos tocaban mal porque estaban empezando, lo que pasa que fue un bombazo y salió en la prensa. Pero con dedicación llegaron a tocar muy bien. Mira No los sé, de Clash, todas maneras, joder. una canción que a mí que nos gusta, que se sigue bailando, que se sigue sampleando, es Machine de James Brown y es una sola nota, o sea que tampoco hace falta. Bueno, oye, esto. ¿Qué os parece si vamos acabando? Bueno, antes de poner Vamos acabando, la sí. última canción que nos has elegido, primero podemos hablar un poquillo de ese mito que también, del cual también hablas, ¿no? Esa idea de la movida madrileña como esos niños pijos y tal, ¿no? Que dices que realmente, pues hombre, las cosas no eran tan así. Claro, había mucha gente que había gente de todos los barrios, de los que cruzaban el, no sé si debo decirlo o no, porque es de un grupo conocido, pero había quien cruzaba el río a pie para ir a Malasaña, a los sitios, para ir a los garitos, porque vivía en el otro lado del río y no tenía dinero, era estudiante o era golfería y no tenía dinero para pagar un taxi ni para irse, volverse de noche a casa, ¿eh? Había gente de todos los barrios, de Entrevías, Juan Vicente Córdoba, el director de cine, él iba a Rocola y se vestía de traje porque precisamente en los barrios les gusta muchísimo los símbolos de vestimenta y todo eso, como los negros, ¿no? Y entonces, lo que a mí me quiero dejar claro es que había muchísima gente que era del mundo de la cultura, ¿eh? Que había hijos de poetas, hijos de pintores un montón, hijos de gente de cine, no solo Berlanga, sino hijos de guionistas, hijos de Guionistas, administrativos, de de gente que administrativos, trabajaba sí. detrás de las cámaras, había hijos de escritores, hijos de humoristas. Pues eso, los hijos de Máximo, el dibujante de de chistes políticos muy, muy duros y muy radicales. Había toda esa gente y tú imagínate lo que es tener una librería en los años del franquismo, un régimen político que había creado, había llevado a cabo un genocidio cultural. Esto no es mío, no sé de qué periodista mediático es, pero yo lo cogí. Que mataron a los poetas, mataron a los maestros y los científicos se tuvieron que exiliar. Luego quedó una sequía. Luego, quien tenía una editorial, quien era pintor, quien era humorista, quien tenía una librería, pues sí, sobrevivía, vivía, pero no era un millonario para nada. Entonces, confundir cultura con pijerío, me parece que tenemos un grave problema. A ver, otra cosa es ya en que han derivado algunos de los grandes de la movida ideológicamente con el devenir del tiempo, pero bueno, eso es otra cuestión. Yo he sido muy amiga y me sigo considerando amiga de quien tú estás pensando. Y esa chica, Estoy pensando en más de una persona, pero bueno, sí. Bueno, yo, en la que yo más conozco, sí. Y es Alaska. Y Alaska siempre ha sido mucho más conservadora que todos nosotros. Su madre y yo y la abuela huyeron de Cuba con una mano delante detrás y volvieron a huir de México con una mano delante y una mano detrás. De hecho, Olvido ha mantenido las dos nacionalidades y vale, era más conservadora y... pues viniendo del PUM, mucho ácrata y todo eso, todos los grupos les llamaban de todos los partidos y ninguno actuó para Alianza Popular, para PSOE, para la izquierda, para Izquierda Unida, no, para el Partido Comunista, para lo que fuese, sí que actuaban, pero de los que yo conozco no. Entonces Olvido lo que sí era más conservadora y era una persona que, sin embargo, en muchas cosas, como todas las cosas con los homosexuales, con la libertad gay, con todo eso, y muy tolerante con todo lo que los demás pensaban, ¿eh? Entonces, por otro lado, ser conservador no es malo. Además es una opción ideológica. Lo malo es ser facha, ser intolerante y ser borrico. Violento. Sí, sí, ahora hay un elogio del conservadurismo entendido como intentar al menos mantener las cosas buenas de por ejemplo, el estado de bienestar, etcétera, ¿no? O sea, a ver si conseguimos. El medio ambiente, por ejemplo, hay que conservarlo a cualquier precio. Bueno, si un día nos das permisos y te apetece volver, a lo mejor sí que podemos hablar y tener un pequeño especial con todo el tema de la movida, que a mí por lo menos me resulta súper interesante y poder pensar un poco sobre ella, ¿no? Porque efectivamente cuando ocurrió poco tiempo después era la pura modernidad, digamos, ¿no? Era como la transición, España entra en la democracia y entra en Europa y la movida era casi como su banda sonora. Y es verdad que con el paso... La joven no estaba. Claro, y luego había otra cosa, Patricia. Y luego hay otra cosa que era la visión. Los cronistas eran gente de 30 años, no gente de 20. Ya. Claro, y luego había otra cosa, que es que la visión que teníamos del país, Oscar, era un poco diferente también, porque nosotros estábamos en pleno rock radical, ¿sabes? Nosotros andábamos con esa especie de... Bueno, había de todo, ¿eh? Bueno, en el rock radical había punk, pero también había el tropicalismo, había un huevo de cosas ahí mezcladas, porque no era todo punk en realidad, que aquí estábamos mucho con eso. Y mucho ska, aunque también... Toda la gente bailando. Que por otro lado también nos llegaba, ¿eh? Lo de la movida, pero era... Digo, porque eso ya lo conocemos más nosotros, claro, nosotros somos... Nacimos en el 70, justo, o sea, somos chavales de los 80, por decirlo de alguna manera, y cuando empezamos, y claro, en el País Vasco era rock radical siempre, ¿no? O sea, pum, pum, pum, aunque también nos llegaban, ¿eh? Las cosas de la movida. Sí, en Madrid, todos los discos de... A mí me llegaban, vamos, las casas de discos tenían mucho interés en que los conociéramos, Sarama y todo eso, Para mí era una música demasiado poco sofisticada, pero había cosas... Totalmente, que era muy poco sofisticada. No, pero pues, he dicho Sarama porque precisamente eran pues como más class y eso. Sí, pero hubo de todo, sí. Pero bueno, eso, o sea que, por ejemplo, tú ha sacado hace 4 o 5 años una guía del Madrid de la movida que me parece una cosa como muy interesante, efectivamente, bueno, en colaboración con Jesús Ordovás y en el que también participaron, si no estoy equivocado, Alaska y Pedro Almodóvar precisamente. Sacaste hace 10 años en la colección Carabé, que es una colección que me parece bastante interesante, que tiene algunos libros que a mí me han encantado, como el de Enrique Morente, o el de Los Planetas, o el tuyo, súper interesantes, ¿no? Sobre la movida. Sí, Y entonces sí que nos encanta. Yo estoy aquí adelantando mi Iñaki, pero sí que nos encantaría poder tener un especial sobre ese tema. Como yo vengo de la música clásica y a mí me pasa como a Iñaki, que siempre exijo mucha calidad y me molesta mucho ese cinismo de decir, porque yo lo veo al revés. Yo lo veo, soy tan divino, soy tan chulo que no necesito tocar bien. Yeah. O sea, yo lo veo como una soberbia más allá, mientras que, por ejemplo, para la generación de mi padre, el músico profesional, toda su familia eran músicos pero amateurs. Y el músico profesional, bueno, en el País Valenciano todo el mundo era músico, yo, vamos, como en Andalucía, y no sé cómo han conseguido que se pierda. Y para mi padre el músico profesional era una profesión servil. Es la diferencia entre Elvis Presley y los Rolling Stones. Elvis Presley totalmente pertenece al mundo del espectáculo servil, de la hostelería, de entretener, de hacer lo que al público le gusta. Los Rolling Stones ya dicen, no, nos ponemos el uniforme, nos vamos a mitad, no, una arrogancia muchísimo mayor que la de esos cantantes country, Elvis, los flamencos que tocaban para los señoritos debajo de una sombrilla, de un paraguas, y ahí estaban. ¿Por qué se sabe tanto de flamenco? ¿Por qué existe la flamencología? ¿Por qué se sabe de flamenco y otras músicas no? Porque como eran señoritos y ellos eran gitanos, les dejaban entrar en el camerino. Les dejaban meterse en su mundo. Bueno, esto me lo he inventado yo, no sé si es histórico, ¿eh? Bueno, pero bueno, tiene su punto. Sí. Además, me parece antropología musical eso. Conozco un caso que es así, ¿eh? Un señor, una amiga mía, que su padre era una autoridad y que se metía en los camerinos del flamenco, y yo lo he extrapolado. Bueno, nosotros, Patricia, nos tomamos como un sí a la propuesta de Asier de volver a hacer algún programa. Ya te lo hemos, ¿no? Sobre la Pero movida. Las canciones no me las hagáis oír. Vale. Vale. Las elijo yo. Nosotros encantados. Sí, porque cuando el libro de los Pegamoides me ponían en todas partes bailando y no podía más. Hombre, tú no eliges las canciones. De hecho, cuando invitamos a gente al programa, siempre es dejamos que escojan ellos las canciones. Nos parece mucho mejor. Y bueno, que tú te querías despedir con El Deserteur, que es una versión de Le Deserteur, de Boris Vian, de la canción de Boris Vian, de Glutamato Yeye, que hace poquito se ha muerto Iñaki Fernández. Entendemos que es un homenaje, claro. Pues voy a contar una pequeña anécdota de Iñaki. La versión ya veréis que yo creo que es muy buena, que la canta con toda el alma, la traducción excelente. Que yo estaba en un proyecto de una revista para niños y mandé a un montón de gente de grupos, de Luz Casal a Iñaki, un test basado en el de Proust, de cómo te gustaría morir, de llevar una isla desierta, cómo te ves de viejo. Iñaki me contestó, sabio y venerable. No ha llegado a viejo, pero sí que yo creo, oyendo esta traducción y cómo lo siente el pacifismo y el antimilitarismo, sabio y venerable. Pues yo creo que con esto, vamos, le damos un colofón bien interesante a la participación de Patricia en Arañas de Marte, y esperamos que no sea la última. O sea que te tenemos fichada, con lo cual ya, bueno, siempre nos puedes decir que no, ¿eh? O sea... Te propongo otro, el de las mujeres y la música. Bueno, encantados de la vida. Han salido varias cosas, pero hay mucho más. Pues mira, sí, o sea, que quería recomendar, porque eso está en YouTube, una clase magistral que das sobre las mujeres en la movida en un curso que diste. ¿No la has visto? No, yo lo he visto, por lo menos. ¿Y así la has visto? Fue un horror, porque estábamos confinados. Y entonces no pudimos ir a la Universidad de Cádiz. Y entonces yo me puse, pues yo creo que fue lo primero que hice así a distancia. Y entonces yo me puse con luz natural y se iba haciendo de noche y cada vez está más oscuro. Es una chapuza. Se te ve un poco de lejos, pero lo que cuentas es súper interesante. O sea que es absolutamente recomendable. O sea, porque es toda una reivindicación además. No, pues yo les pedí que lo quitaran porque tampoco había cedido derechos de imagen desde hace 10 años. Pues ya ves ya. Que no lo han quitado, o sea, porque así lo ha visto. No. Yo, mira, yo por lo menos me he beneficiado de esa... de que no te hayan hecho caso. Pues con esto acabamos. No sé si habremos batido un nuevo récord de podcast más largo o no. Nos hemos quedado sin hablar de Eurovisión. Yo por lo menos sí que quiero... ¿Hacemos otro de Eurovisión? Sí. No, bueno, ya tú en 1961 ya ganó una canción que se llamaba Nules Amoureux, nosotros los enamorados, que la gente nos critica, que la gente nos condena, que la gente no nos quiere ver porque nos amamos. De hecho, tú tienes un... ¿No, Patricia? Tú tienes un libro, ¿no? No sé si es tuyo o en colaboración, sí, que es yo no gané Eurovisión, que es de hace poco. Yo tampoco gané Eurovisión. Yo tampoco gané Eurovisión. Entonces, Javier Adrado se lo habían encargado. Y él es el fan de Mecano, tiene un par de biografías de Mecano exhaustivas. Y nos hicimos amigos porque me pidió, cuando estábamos en el Gran Musical, comprarnos todos los artículos que habían salido en la revista de 40 principales sobre Mecano. Le mandamos un taco así, entonces, cuando vino a Madrid, pues. Y entonces, él tenía pensado hacer todas las entrevistas con los perdedores de Eurovisión, y le faltaba la parte sociopolítico, económica y tal, y yo ahí me despaché todo lo gusto que quise. Hecho, no sé lo que opinaréis vosotros, pero yo empecé jaleando a la cantante israelí transexual gana internacional, así empieza el libro. Nosotros tenemos un poco de problemas con la participación de Israel ahora mismo en estos momentos de genocidios. Pero... No, yo no lo he visto, Eurovisión. De hecho, hice boicot, vamos. O sea. No, es... a ver, el espectáculo es muy bueno, con proyecciones, con inteligencia artificial, pero de verdad no hay ninguna canción memorable este año. Bueno, aparte de eso, sí, pero bueno. Bueno, oye, con esto nos despedimos. Encima no se pierde nada, podemos... Ya, claro. Mandamos un saludo a los compañeros y compañeras de Radio Almaina allá en Granada, en 88.5 la FM, a los compas de aquí de Bilbao, de la Larrogeita Masaspi Ratia, 97.0 la FM. Y a los que nos escucháis allende, bueno, allí, por todos sitios, y que nos estamos encantados que uséis cualquier método a vuestra disposición. Y nada, que muchísimas gracias y muchas gracias, Patricia. Es que ricasco. Es que ricasco. Muchas gracias. Churi. Agur. Agur. Es que tiene ocasión. Me acaban de llegar noticias militares para ir a otros lugares y a la gente matar. Estimado señor, yo no lo quiero hacer. Voy a dar con la puerta.